Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, con nosotros el presidente del Congreso General Tradicional, Noé Buglé, quien después de una brutal represión por parte de las autoridades nos brinda su declaración dentro de lo que han sido pues estos días de persecución, de represión, de asesinato por parte del gobierno de Ricardo Martinelli. Compañero. Sí, muy buenos días. Hoy estamos a martes 7 de febrero. Hace dos días, el día domingo, 5 de febrero, a partir de las 6 de la mañana, comenzó represión en el cruce de San Félix por parte de Policía Nacional, de Senafón, que estuvieron ya desde una semana de estar en el área. La represión que hemos vivido nosotros, los indígenas y la comunidad de San Félix y los manifestantes, ha sido, según mi experiencia, en cuanto a situaciones similares vividas anteriormente en el resto del país. Esta ha sido la represión más brutal que nosotros hemos recibido, porque se hizo con carros blindados como pitufos, se hizo con el uso de helicópteros, había alrededor de helicópteros tirando lacrimógena y perdigones desde el aire, por tierra, bueno, distintos tipos de armamentos se utilizaron, desde gases lacrimógenos, se utilizaron perdigones de goma, se utilizaron perdigones plomo. Y también hay un nuevo tipo de explosivos que estaban utilizando, porque el casquillo de estos proyectiles son de plástico de color rojo. Entonces, sobre esta situación, este fue uno de los que asesinó al compañero Jerónimo Rodríguez, producto de un impacto sobre el corazón, y como esos proyectiles tienen una punta, eso perforó el pecho y las puntas, creo yo, que alcanzaron el corazón y el compañero no vivió. Nosotros fuimos testigos de, en el momento en que el compañero muere, y también en el sitio donde estuvimos nosotros. Posterior a eso, hemos escuchado noticias de que la policía dice, se ha escuchado información extraoficial de que había disparos entre los mismos manifestantes, cosa que no es cierto. Nosotros tenemos, hay evidencias de los proyectiles utilizados por la Policía Nacional. La persecución realmente no fue una represión, eso fue una cacería humana lo que se vivió en San Félix, desde el cruce de San Félix hasta casi 2.5 kilómetros hacia adentro del poblado, en donde la policía iba reprimiendo a mansalva a los manifestantes, con el pitufo iban rompiendo las líneas de protesta y persiguieron a los compañeros, nos persiguieron a todos nosotros por las carreteras, por los potreros. La policía se metió en la vivienda de las personas, se metieron al hospital de San Félix, se metieron a la residencia donde hay personas que no tenían nada que ver con las protestas, arrestaron a hombres, mujeres, niños, ancianos, que no tenían nada que ver con las protestas, pero solamente por el hecho de ser indígena o tener facciones indígenas los arrestaban. Hemos recibido también acusaciones, o hay testigos de que la Policía Nacional detrás del hospital de San Félix violaron a algunas mujeres de manera salvaje y brutal. Y también tenemos testigos de cómo la Policía Nacional agarró a una mujer y lo desnudó en medio de la represión. Entonces, toda esta situación se da porque el gobierno nacional no ha dado la respuesta de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Y el saldo final de esto es que hay alrededor de, en el cruce de San Félix hubo un muerto, varios heridos, una cantidad indeterminada de personas detenidas, hay personas desaparecidas que no aparecen. La policía no ha dado listado de personas detenidas, no sabemos qué ha sido de esta persona. Se dice que hubieran otros muertos en Las Lajas y también en San Félix, pero algo preocupante de esto es que el compañero Jerónimo Rodríguez, que cayó en esa lucha, su cuerpo fue secuestrado por la Policía Nacional. Ellos lo sacaron del hospital de San Félix y lo trasladaron a otro lugar sin el consentimiento de los familiares ni nada de eso, de las autoridades de la comarca. Se los llevaron Pensamos nosotros que es para desaparecer todas las evidencias que ellos querían extraer del cuerpo del compañero. Sin embargo, nosotros sabemos que esa situación tarde o temprano saldrá a la luz. Lo otro es que los cuerpos de senadores estuvieron en el área y ellos han estado en constante movimiento protegiendo a la Policía Nacional y todos los vejámenes que ha hecho la policía. Eso prácticamente se convirtió en un estado de sitio, porque desde el estado de el gobierno nacional saboteó todas las líneas de comunicaciones. Hacemos responsable al gobierno de practicar terrorismo de Estado en contra de la población, por dejarlo aislado, por señalar a los manifestantes, dar falsas acusaciones, y ellos son los responsables de eso. Ya desde hace días estaban decomisando los alimentos, había un cerco policial en todo el área de Virgín, de San Félix y por Concito. Situación que comenzó a alterarse porque en sector de la Baja hay un sector donde ellos cortaron el club. Entonces muchas personas se vieron afectadas por el club porque los alimentos que tenían en su nevera se fueron perdiendo. Entonces nadie, yo creo que el gobierno y nosotros como parte del pueblo de Buglé estamos exigiendo a los organismos internacionales de derechos humanos, a las organizaciones nacionales, que investigue los incidentes que se dio en San Félix, porque hubieron toda clase de violaciones de los derechos humanos de personas que estaban en la protesta y de personas que no estaban en la protesta, de personas que estaban en sus casas, que fueron arrestados, dejados sin causa, algunas fueron conducidos a detención y luego a las cárceles. Entonces, nosotros hacemos responsable de esta situación al señor Ricardo Martinelli, que es el que, igual que en el caso de Bocas del Toro, vuelve a responder a un problema dado por la población utilizando la escopeta como método de solución. Nosotros creemos que los gobiernos deben ser responsables. Este gobierno debe ser condenado, porque ya con los muertos de Changuinola, a los muertos de aquí, de las Lomas, hoy falleció un muchacho en la Loma Chiriquí, producto de la protesta. Nosotros estamos viviendo prácticamente en un estado policial aquí en el área de San Félix, porque todavía los antimotines y senadores que estaban comprando sus supermercados, que eran indígenas pero que viven en San Félix y no tienen nada que ver con esto, se llevaron hijos de una enfermera que no tenían nada que ver con esto, se llevaban menores de edad. Prácticamente nosotros estamos viviendo en el área del Oriente Chiricano un estado de sitio, un cerco donde prácticamente lo que es la comunicación, la alimentación, los servicios básicos, el respeto de los derechos humanos, aquí la policía no conoce nada de eso. Incluso yo tengo 38, y yo en ningún momento he visto a este muchacho disparar ningún tipo de arma de fuego, porque él estaba cerca del área de protesta y yo he estado ahí y no he visto a nadie disparar arma de fuego. Entonces también hay evidencia de que la Policía Nacional utilizó armas de fuego que no son las reglamentarias para el control de multitudes. Entonces, nosotros esperamos y queremos mandarle un mensaje claro a la ciudadanía. Nosotros seguimos exigiendo que el gobierno nacional restituya el artículo 5 en el anteproyecto 415 y que mientras eso no suceda, las protestas van a continuar. Ahora mismo, con la gran cantidad de personas heridas que hay de la protesta de San Félix, no hemos podido salir a las calles porque prácticamente hay un cerco que impide realizar las protestas en los distintos puntos, tanto en Viguí, como en San Félix, como en Orgoncito. Entonces, para que la ciudadanía y el pueblo panameño conozca las atrocidades que se ha vivido en San Félix, esto tarde o temprano se sabrá. Y como hemos dicho, se requiere una comisión independiente que haga las investigaciones y también se sanciona al gobierno nacional por la situación que se ha realizado. Radio Fernández. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.